¿Verdad? sacrificó a Dios para poder recibir la bendición y para poder recibir la aprobación para poder derrotar a los filisteos. Y notemos lo que el rey Saúl estaba haciendo. The law of God. Saúl siendo el rey. Saul being the king. Dios le dice, He gave the desire. Dios God dio el mandamiento. nosotros mismos, in ourselves, no podemos ver, we can see, nuestras manchas, our stains, nuestras arrugas, our wrinkles. Alabado sea el Señor. Dios, estamos tan ciegos, espiritualmente, spiritually. Alabado sea el Señor. Alma, soul, muchos bienes tienes, many goods you have, this night, vuelven a pedir tu alma. Come to ask for yourself. Y lo que has prevenido. What you have hoped. ¿De quién será? Who will be? Así es. It is. El que hace para sí tesoros. Who does? Y no es rico. And is not rich. En Dios mismo. In God himself. Glorifica a Dios, hermano, esta noche. Para poder servir, to be able to serve, para poder ejecutar to be able to las ordenanzas, the la autoridad de Dios directamente de Él. Muchos decimos, recibo la autoridad de Dios y obedece los mandamientos, ni conoce los mandamientos. Más estos hombres, oh, que nacieron en el desierto, crecieron en el desierto, habían sido testigos de todas las maravillas de Dios. No había nada que ellos no hubieran visto y atestiguado. Vieron todo, vieron la lumbrera que los alumbraba la noche, vieron la nube que los protegía del sol en el día, vieron agua salir de las piedras, pudieron ver. Aleluya, recibido una bendición especial. Ya sea hemos recibido algún nombramiento, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido algo maravilloso. Oh, qué maravilloso servir al Señor. Yo no sé, mi hermano, pero yo no puedo testificar. Es lo más hermoso servir al Señor. No hay nada que me arrepienta. Oh, si pudiera hacer todo de nuevo, constituidos por Dios, habían recibido la divinidad de Dios, lo ofrecieran algo diferente. No era diferente físicamente. Hicieron lo que la ley decía. Pusieron el altar, pusieron la leña, encendieron el fuego, le echaron perfume, hicieron como Dios había mandado. Pero delante de la presencia de Dios, ese olor empezó a llegar, y dice el fuego extraño llegó a la presencia de Dios. Y en ese momento dice Levíticos capítulo 10 versículo 1 que ese mismo fuego el cual ellos ofrecieron, ese mismo fuego agarró, los agarró a ellos, los consumió, los quemó y los mató. Alabado sea el Señor. El único que podía hacer ese fuego, que podía ofrecer ese sacrificio, ningún sacerdote, solamente el sumo sacerdote era la única persona autorizada por Dios para ejecutar el mandamiento divino de presentar delante de Él algo agradable. Cualquier otro mano desobediente, extraño, dice. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Es necesario. Necessary. Alabado sea el Señor. Que todos obedezcamos a Dios. So will be God. Cristo viene pronto por su iglesia. Christ comes to his church. Ojalá mucho. Esta semana. This week. Allá en Inglaterra. In England. Ya se hizo público. They made public. Una televisora abierta. Public TV. Sí, una televisión pública. Va a empezar ya a pasar su primer programa. Donde están los homosexuales. Haciendo relaciones unos con otros. Este es lo que la Biblia declara. Lo que el apóstol Pablo declaró. Que después de la apostasía. ¿Cuál ya fue cumplida? Dice que el hombre del pecado sería manifestado. Alabado sea el Señor. El hombre del pecado se está manifestando más fuerte que nunca. Aleluya. Incluso. Alabado sea el Señor. La gran ramera. The great whore. La iglesia católica. Dice el Papa de Francis. Que la iglesia tiene que empezar a ver las cosas diferentes. Que no deben ser tan duros. Que por eso la gente se está yendo. Pero déjame decirte, dice la Biblia, que delante de la presencia de Dios, ni una cosa abominable, ningún pecado, nada desagradable podrá estar delante de la presencia de Dios. Hay una segunda muerte. Muchas veces creemos porque hemos leído la Biblia o porque nos han enseñado en la iglesia o porque lo viste en la tele o en la radio o no sé dónde y escuchaste que Dios hizo algo, crees que tú puedes hacer lo mismo. Pero dice la Biblia, alabado sea el Señor, que para este tiempo, aleluya, en estos tiempos peligrosos, en esos tiempos difíciles, dice el espíritu del error, se va a manifestar y va a engañar incluso aquellos que hemos hecho tanto en la vida, que abrazamos la Biblia, que predicamos la verdad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque empezamos a escuchar, empezamos a escuchar cosas extrañas, empezamos a oír. Que alguien dice, bueno, no creo que sea malo, tú puedes hacerlo. Mira, la Biblia dice aquí en Daniel que Daniel lo hizo, por lo tanto tú lo puedes hacer. Pero la Biblia dice, oh, aleluya, la Biblia dice, póngase de pie. En primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Alabado sea el Señor. Primera de Samuel. Capítulo 15. Versículo 22 y 23. Aleluya. Samuel dijo. Samuel said. ¿Quién es Jehová? Has the Lord. Tanto contentamiento. Has great delight. Con los holocaustos. And burnt offerings. Y víctimas. And sacrifices. Quiero obedecer la palabra de Jehová. Obeying the voice of God. Es una pregunta. It's a question. Tal vez dirás. Maybe you'll say. Es que yo oro mucho. It's because I pray a lot. Yo aquí la iglesia no vengo. But I'm home. Pero yo en mi casa yo oro mucho. But at home I pray a lot. Yo ayuno mucho. I fast a lot. Yo no le digo a nadie. I don't tell anyone. Pero yo ayuno mucho. But I fast a lot. Son sacrificios que estás haciendo. It's a sacrifice that you're doing. Estás sometiendo tu cuerpo. You're submitting your body. A la oración del ayuno. You're praying your fast. ¿Y tú crees? Que por ese sacrificio delante de Dios algún día El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que el seno de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oye bien, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría el infligir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, rejected the word of the Lord, él también, he had also, te ha desechado, rejected, para que no seas rey. So you won't be king. En esta noche, in this night, la Biblia dice, the Bible says, que cuando obedecemos su palabra, that when we obey his word, lo guardamos en santidad, we keep it in holiness, estemos delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia. Hay una corona que espera a los fieles. Hay una corona de vida para todo aquel que en esta tierra, en esta tierra la cual ha sufrido. De arriba tendremos otro regalo. Tendremos el tiempo está abierto.